Martes, estamos en A la Vuelta, como todos los martes, hoy 9 de noviembre, arrancamos con Pablo Chipola y yo, Marta Melea. Hoy vamos a tener a tres narradoras, Claudia Pozzo, que nos va a decir Amor de Dragones de Gustavo Roldán. Claudia Pozzo está en el sur de la Argentina, después les cuento. Marta Paredes, de la provincia de Buenos Aires, El Principito, un pasaje del cuento de Saint-Exupéry. Y Claudia Pozzo nos va a hablar, y les voy a decir, de Río Grande, de Tierra del Fuego, es la capital nacional de la vigilia de la gloriosa gesta de las Islas Malvinas. Suna García, nuestra amiguísima desde Salta, también nos va a decir su relato. ¿Y seguimos? Seguimos. Vamos con música, Cami, y después las efemérides de hoy. Dale. Un poco de música no nos va a hacer mal para arrancar con fuerza. No conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. médanos esperando, cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos, y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de Eduardo Galeano. De noviembre es el 313 día del año en el calendario gregoriano y el 344 en los años bisiestos. Quedan 52 días para finalizar el año. Y vamos a los acontecimientos más importantes. En 1720, la sinagoga de Yehuda Hasid, activista polaco que hizo una gran migración de judíos polacos a Israel, es quemada por fanáticos musulmanes que llevan al exilio de los Ashkenazi de Israel. En 1918, en el cierre de la Primera Guerra Mundial, debido a la derrota de Alemania, el emperador Guillermo II abdica la corona. Comienza la Primera República Alemana. En 1937, en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái. En 1938, los nazis detienen y destruyen las propiedades de más de 35.000 judíos en la noche de los cristales rotos. Hubieron linchamientos, ataques combinados que comprendían también a Austria. En Barcelona, en 1940, se estrena el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. En Camboya, en 1953, independencia de Francia. Frente al edificio de las Naciones Unidas, en 1965, en New York, un miembro del movimiento de trabajador católico llamado Roger Allen Laporte se suicida prendiéndose fuego como protesta por la guerra de Vietnam. En Estados Unidos, en 1967, se edita el primer número de la revista Rolling Stone. En 1961, en Buenos Aires, se realiza la primera manifestación popular contra la dictadura militar argentina desde el golpe de 1976. Participaron casi 50.000 personas. Caminaron desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano. En 1984, en España, el gobierno aprueba nuevas normas por las que el servicio militar durará 12 meses y comenzará a los 19 años. En 1985, en Moscú, el soviético Gary Kasparov, de 22 años, se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov. En 1988, se estrena en Estados Unidos la película de terror Child Play, que era ese muñeco Chucky o Chucky, el muñeco diabólico. La República Democrática Alemana en 1989, la República Democrática Alemana decide la apertura de sus fronteras a Occidente. Se produce la caída del Muro de Berlín. Ahora nos va a hablar de esa caída del Muro de Berlín el historiador Jorge Troisi. Seguimos. 1997, en la isla de Margarita, en Venezuela, se clausura la séptima cumbre iberoamericana. En 1998, en el Reino Unido, Tony Blair apoya al ministro que tuvo que declarar públicamente su homosexualidad para evitar ser chantajeado. Bien, Tony Blair. 1998, en el Reino Unido, es abolida completamente la pena de muerte, que estaba ya abolida solo para casos de asesinato. En la Unión Europea, en 1998, se debate un plan urgente para reconstruir Centroamérica. Y saltamos a 2019, en Paraguay, se hace la primera final única de fútbol internacional de la Copa Sudamericana y Conmebol, que la terminaría ganando el Club Independiente del Valle por 3-1. Y en Perú, en 2020, el Congreso de la República destituye por 105 votos a favor al presidente Martín Vizcarra tras 2 años de mandato. Terminamos con nuestra efemérides y vamos a recordar solo algunas cositas más. En 1948 nació Carlos Loiseau, el dibujante e historietista más conocido como Caloi, creador del Clemente y uno de los artistas más destacados del humor gráfico. Sergio Batista nació en 1962, es el exfutbolista y entrenador, campeón de América con Argentinos Juniors en 1985 y ganador de la Copa Intercontinental en 1986 con River Plate, campeón con la selección argentina en el Mundial de México del 86, dirigió a la selección argentina en la Copa América de 2011. En 1967, los Rolling Stones, en la ciudad de San Francisco, sacan a la venta el primer número de la revista Rolling Stone de edición quincenal en Estados Unidos y que con los años se convirtió en la publicación global más importante dedicada al rock. Y en 1970, un 9 de noviembre, Charles de Gaulle, a la edad de 79 años, muere en la comuna francesa de Colombie-les-Deux-Églises. El general y político conservador Charles de Gaulle, líder de la resistencia a la invasión de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que fue presidente de la República entre 1959 y 10 años estuvo, y 1969. 1980, nuestro Diego Maradona, con la camiseta de Argentinos Juniors, hace 3 goles, y era muy chiquito, ¿eh? Hace, no, 4 goles al arquero boquense Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti, quien había dicho que no temía ni se preocupaba por ese gordito, por entonces juvenil promesa del bicho. El partido disputado en la cancha de Vélez Sarsfield lo ganó Argentinos Juniors por 5-3. Y Roberto Galán murió en 2000, un día como hoy, muere en Buenos Aires a la edad de 83 años. Y el conjunto Las Palmeras, en 2019, la banda de cumbia, hace vibrar al público al ritmo de Soy Sabalero. Bueno, terminamos con esta efemérides medio rara. Empezamos con un poquito de música y después vamos a escuchar a Jorge Troisi. Hola, soy Suna García y les voy a contar el cuento Dos Palabras de mi adaptación, cuya autora es Isabel Allende y está en su libro Cuentos de Eva Luna. Was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a tenemos a Jorge Troisi. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos vas a hablar un poco del muro de Berlín? Bueno, dale. Bueno, Genial. el muro de Berlín, ¿cuándo fue construido? Y cuéntanos algo. Bien, si tuviéramos que pensar en el comienzo de esto, tendríamos que pensar en la conferencia de Potsdam. Es una conferencia hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía los alemanes no han sido derrotados en 1945, que ya se acuerda que tras la caída inminente de los nazis, Alemania va a quedar dividida en cuatro partes entre los países ganadores de la guerra. Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y lo mismo iba a suceder con Berlín, también dividida en cuatro partes, aunque Berlín estaba en la parte que le correspondía a los soviéticos en ese momento. Eso que a veces se cree que solamente pasaba para Berlín, pasaba también para otras ciudades, por ejemplo, Viena. En Viena pasaba algo parecido y eso se puede ver perfectamente en la película El Tercer Hombre, que es la Viena dividida entre los países Orientales. que ganaron la guerra, ¿no? Claro. Y esto más o menos se sostiene de esta manera hasta que en 1947 hay discusiones sobre, porque Alemania está ocupada militarmente y qué hacer, y los ingleses, los norteamericanos y los franceses están pensando en comenzar a dejar a los alemanes que se manejen por sí solos. Y esto los soviéticos no lo quieren. Y después lo que quieren también es dejarlos liberados para que absorban también el plan Marshall, que es el dinero que estaba poniendo Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, por un lado, y por otro lado, para que el comunismo no avance en los países que creían que si ponían este dinero iban a estar más alejados del comunismo. Entonces la situación va escalando y para el año 48, de nuevo, los británicos, franceses y norteamericanos se ponen de acuerdo para generar una moneda común para Alemania, el Deutsche Mark, el marco alemán. Y entonces esto produce una reacción de los rusos y la decisión de bloquear Berlín. Berlín queda bloqueada y nadie puede ingresar ni salir de Berlín desde el año 48, ni tampoco ningún tipo de alimento. Entonces se produce lo que se conoce como el sitio de Berlín, en donde la única forma que reciben los berlineses para alimentarse y para acceder a los bienes necesarios para sobrevivir es por paracaídas, por avión, que los dejan caer británicos y norteamericanos. Y los rusos no permiten ningún movimiento, pero tampoco deciden bajar estos aviones. Esto es interesante porque esto establece el modelo de la Guerra Fría posterior. De esta manera se va a mantener a lo largo de los siguientes 40 años, en donde hay una situación de enemistad permanente y de enfrentamiento, pero que nunca llega a concretarse en acciones. Para el año 49, entonces, los tres sectores de Alemania, el sector británico, el francés y el norteamericano, deciden generar un nuevo país, lo que es Alemania Federal o Alemania Occidental. Y hacen lo mismo en lo que es Berlín Occidental. Ahora, como Berlín está en el centro De Alemania. de la zona Sí. soviética, la capital la trasladan a Bonn, no en Berlín. Y los soviéticos responden de la misma manera, creando el nuevo estado de Alemania Oriental o Alemania Democrática con Berlín como capital, la Berlín Oriental. Eso es en el año 49. Y es el comienzo concreto de la Guerra Fría. 1949, decís, sí. 1949, exacto. Sí. Y ahí comienza la guerra, la Guerra Fría. Desde este momento va a comenzar un permanente goteo, y algunas veces es más que goteo, de traslado de población alemana de oriente a occidente, porque no quieren las presiones de los soviéticos, las restricciones de libertad, y porque además el plan Marshall, que ha llevado dinero hacia Alemania Occidental, empieza a mostrar que la prosperidad del lado occidental es mayor que la oriental. Entonces Berlín comienza a ser un lugar también de salida permanente, no solamente de los berlineses, sino de los alemanes orientales. Y entonces comienzan en la década del 50 a restringirse cada vez más los movimientos. Los movimientos para vivir, para ir a vivir o para ir a visitar a los familiares. Y esto va en una escalada cada vez más grande. Para el año 61, un 20% de la población de Alemania Oriental ya ha pasado hacia Alemania Occidental a través de Berlín. Y entonces después a partir del 61, posteriormente a la Revolución Cubana, y donde ya los soviéticos comienzan a concertar con Fidel Castro la colocación de misiles en la isla de Cuba, apuntando hacia Miami, comienzan ahí también la construcción del muro. O sea, estamos viendo para la década del 60 Sí, recién sí. la verdadera construcción del muro, cuando la división está hecha desde el 45, ¿no? Sí. Entonces, La guerra de los comienza en el misiles y claro. 61 y ese va a ser poco a poco, se va a consolidar cada vez más para que en el lapso de un año ya tengamos el muro que nosotros conocemos como el muro de Berlín, dividiendo la ciudad en dos. Aislándose ¿Hola? todo. Sí, te estoy escuchando, ¿eh? Bien, perfecto, bien, bien. Sí. Bueno, y esta es entonces la situación en la cual se genera toda esta situación. ¿Como 50 Entonces, kilómetros tenía de extensión el muro o más? Ah. más, llega a tener en todas partes como más de 130 kilómetros casi. Ah. Sí. Y entonces se dice que, fíjate que unos 100.000 personas van a intentar pasar entre el 61 y el 89. Y un 20% lo logran, 5.000 personas. 5.000 de 100.000. Y fueron atacadas con armas y También. Algo entre 180 y 200 personas murieron murieron. tratando de pasar el muro. Siempre de occidente a oriente, de oriente a occidente. Debe haber sido tremendo para familias que quedaron separadas o Sí. Fue tremendo. Y recién en el 89 se se pueden juntaron, reunir. sí. El paso más célebre que se había hecho de más control es el Checkpoint Charlie. Por eso hoy es un lugar turístico en Berlín, ¿no? Sí. Claro, lo Y recuerdo. para el 89 ya comienza a desmembrarse todos los países que apoyaba, que estaban bajo el régimen comunista. Primero los países del Báltico, Lituania, Letonia, Estonia, y después ya comienza a haber alguna apertura en Polonia y Hungría. Y eso va a llevar a que en el 89, en octubre, en noviembre, haya algo como que dan un libre paso entre Austria y Hungría, y ahí aprovechan los alemanes y pasan, y en el medio de todo eso hay una mala información, casi sin querer, de uno de los funcionarios de Alemania Oriental, en donde dice que va a permitir el paso por el muro, como circunstancialmente. Y esto que es circunstancial termina en algo que es mucho más que circunstancial. Las autoridades en el 89 de Alemania Oriental no se animan a frenar a nadie y la gente comienza a pasar de un lado al otro y empiezan a darle con masa y romperlo. Bien, o sea que empezó así, medio desorganizado. medio desorganizado y, o sea, era tan endeble lo que estaba detrás de todo eso y tanto miedo había sobre algo que no era tan poderoso que en el lapso de menos de un año las dos Alemanias y las dos Berlines quedan completamente unificadas para octubre del 90. Sí, está bien. Ahí te Sí. quedaron unidas, unificadas, pero siempre hay como una diferencia, ¿no? Entre la parte oriental y occidental se puede ver con los Sí, edificios, con todo. Sí. había diferencias de valores inmobiliarios y también de acceso a la vivienda, Exacto, a eso me refería, sí. porque era mucho más barato y a veces hasta gratuito o estaba garantizado el acceso a la vivienda en la Alemania Oriental. Entonces todo lo que parecía en un primer momento como que todo era estupendo en Alemania Occidental y no en la Oriental, comienzan a tener dudas. Parte de lo que hoy está en los medios argentinos por la situación de la ley de alquileres, tiene que ver con que siempre se utiliza el ejemplo de Berlín, que Berlín optó, y esto es real, optó porque haya una ley para no permitir que haya especulación inmobiliaria en Berlín y que no. Y que la gente no pueda retener ociosas sus casas sin pagar impuestos y si no las ponen alquiler, tiene que ver también con las especulaciones posteriores, de especulaciones de lobbies inmobiliarios posteriores a la caída del muro. La caída del muro, ¿por qué decimos 9 de noviembre? Ese día efectivamente se produjo la Sí, finalización de la es el día que destrucción. comienzan. Que comienzan a pasar, esto medio accidentalmente, pero comienzan a pasar y ya no hay vuelta atrás. Bueno. Entonces comienza a ver la gente que pueden pasar y se van convocando más gente y ningún funcionario de Alemania Oriental intenta frenar este paso. Qué histórico, una noche. ¿Fue a la noche o cómo? Sí. Desde la tarde. Ah, qué bueno. Pero sin solución de continuidad, ¿no? Pasa, sigue pasando y sigue pasando. Es muy, muy, muy interesante, porque no es una acción concertada, sino una acción popular de algo que era completamente innatural y que se termina rompiendo. ¿Y esa caída disparó algunas revoluciones ahí en esa zona o? Y eso acelera toda la caída de no solamente de Alemania Oriental, sino de todo el sistema. Ahí está. Comunista y del sistema soviético. Bien. En 2 años, para el 91, caen completamente todos. Ah, eso era. Bueno, vamos a seguir, Jorge, con esto, ¿eh? Sí, sí, Gracias, sí, sí. gracias, Jorge. Sí. No, de nada. Gracias. Bueno, un saludo a los oyentes y a Un vos. abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau. Chao. Nos vemos. Belisa Crepusculario eligió su propio nombre. Su origen era tan miserable que ni eso había recibido. A los 12 años huyó de su tierra inhóspita y finalmente llegó al mar, a la costa. Y allí descubrió una nueva profesión, su primera. Se salvó de la servidumbre o de la prostitución. Encontró que las palabras no tenían dueño y que podían ser usadas como una forma de vida. Y esa fue su forma de vida. Después de aprender a leer y escribir y aprender también de un diccionario el significado de las palabras, se dedicó a ofrecer sus palabras en todo el territorio del país. Viajaba de la costa a la sierra, del norte a sur, en pueblos y en ciudades. Siempre se instalaba en las plazas o en los parques, especialmente cuando había alguna feria. Ya todos la conocían. Ella ofrecía cartas de amor, cartas de consolación y a veces historias, cuentos que eran historias verdaderas y que se iban enriqueciendo de pueblo en pueblo con lo que la gente aportaba. Y así las noticias iban de pueblo en pueblo y ella era cada vez más conocida. Así fue como, después de varios años, una mañana de agosto, que ella estaba en un pueblo en el sur, era día de mercado, había un gran bullicio, pero de pronto se sintió el galope de caballos que llegaron con los jinetes gritando y asustando. Desapareció todo el mundo, hasta los animales de esa plaza. Quedó solo ella. Y el que comandaba, que llamaba Mulato, un gigante negro, fue directamente a ella. A ti te busco. E inmediatamente dos de sus hombres, de toda la tropa, la maniataron de manos y pies y la tiraron como si fuera un bulto en la grupa del caballo del mulato. El jefe quiere verte, le dijo. El mulato era el lugarteniente del coronel y ambos hacían estragos, hicieron estragos durante la guerra civil. Por eso todo el mundo los conocía cuando aparecía con toda la tropa. Y así fue como tardaron varias horas en llegar al campamento. Belisa, su cuerpo sacudido por el caballo, subiendo las sierras, realmente quedó muy maltratada. Cuando la bajaron del caballo, simplemente se desmayó en el suelo y se despertó como 4 horas después. Ya era de noche. La estaba esperando el lugarteniente, e inmediatamente la subió a la grupa y la llevó al fondo del campamento, donde estaba esperando el coronel. Allí lo vio en una hamaca. En realidad no se le veía el rostro, solamente cuando bajó a hablar con ella y le preguntó: ¿Eres la que vende palabras? Y ella le dijo: Sí, a tus órdenes. Necesito palabras. Quiero ser presidente. Ella quedó muy extrañada, pero asintió. Necesito un discurso para ser elegido como presidente. Él en realidad sí quería ser elegido, no quería ser más el que atacaba a los pueblos, el que era temido, el que creaba horror en los rostros. Él quería cambiar de vida y ser amado por la gente. Ella se asustó, pero a la vez, cuando lo vio ese rostro oscuro, esos ojos de puma herido, sintió que quería ayudarlo. A la vuelta, todos los martes a las 6 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Hola Pablito, ¿estás ahí? Hola Marta, Hola buenas tardes a toda Pablito. la audiencia. ¿Cómo anda la audiencia de la vuelta? Camila por ahí, Gracias a Dios, gracias muy bien, con Cami, por la acá las dos atención. juntas. Che, Bueno, ¿estabas nosotros. Sí. pensando hablar de algo y va a salir otra o no? Sí, esta sección se llama Pensado Hablar y siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero bueno, como siempre decimos, la realidad es dinámica y Sí. nosotros tratamos de seguirle el tren. Bueno, hablando del tren, ya salieron pasajes muy, muy económicos para el tren que va a Mar del Plata e incluso con el desvío hacia Pinamar. Muy económicos, 600, $700 algunos pasajes, muy, muy por debajo de lo que es un colectivo de larga distancia, un ómnibus. Así que bueno, justo hablamos de tren, me acordé de ese tema que es una de las tantas cosas que pensaba hablar de una cosa y no pensaba hablar de esto, pero Está empecemos por buenísimo ahí. eso. Además, viajar en tren a Mar del Plata o a cualquier lado es lindísimo, mucho Sí, más lindo que el micro. ya hace mil que no lo hago, pero Mirá sí, vos. es Sí, un sí, lindo sí. viaje, además con las vías y los servicios renovados. Hace Claro. unos años ya Sí. modernizado todo eso, que estaba bastante mal hace unos años. En los 90 sobre todo fue casi abandonado el sistema de transporte. Todavía está en falta, todavía hay muchos pueblos que lo reclaman. Incluso en la costa están promoviendo que llegue a Miramar el tren. Entiendo que es una continuidad del que llega a Mar del Plata, seguramente, no creo que Claro, sea por otro Miramar está a lado. 40, más o menos, ¿no? Menos. Sí, está cerca, Sí, pero está imagínate que cerca. con pasajes tan económicos le daría mucho, Sí, mucho empuje al sí, sí, turismo. sí, sí. Hablando del empuje al turismo, también algo que no pensaba decir, pero que viene bien, es el tema del previaje que viene, Previaje. Sí. el previaje con esto de que el gobierno te devuelve la mitad de los servicios contratados que están incluidos en ese programa, bueno, y el 70% en el caso de gente Jubilada. de PAMI, jubilados de PAMI, el 70% te devuelve, así que prácticamente viaja gratis. Bueno, está funcionando muy bien, está reactivando un sector que, como todos sabemos, la pandemia castigó duramente porque fue lo primero que se cortó y una de las últimas cosas que se habilitó, ¿no? El viaje por placer o el desplazamiento turístico. Así Bien. que se está impulsando, se espera una temporada que no puede compararse con la de este verano que pasó, 2021, pero sí con otras y va a ser un repunte, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo local, ¿sí? Ya hay muchas reservas al tope, al 100%, en las ciudades más turísticas, Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, bueno, en muchos otros destinos, así que bueno, se espera una recuperación del sector y, como siempre, una reactivación de la economía y las economías regionales en cada ciudad y en los puntos que están cercanos a ella. Pero Marta, hay mucho, mucho más para hablar, no quiero irme con un solo detalle. Hay muchas cuestiones importantes. Hablemos de Si vos Macri, dale, ahora. me parece que tenés un machete por ahí. Bueno, tenemos Sí, un montón de causas, esperemos que se haga justicia en todas, no en tengo. una sola, pero en una sola bastaría para que se hiciera algo de justicia, porque bueno, tenemos las escuchas de Lara San Juan y la causa de a poco, pero avanza, sigue habiendo indagatorias, ahora va a declarar a Wad, que quiso hacerla por Zoom y le dijeron que no. Están comprometidos porque hay demasiadas pruebas, ¿sí? La única posibilidad es que traten de invalidar el proceso, porque es la única forma, eso es cuando ya no tenés pruebas para refutar lo que ya existe, de las escuchas fueron reales, que se sabía la ubicación de la embarcación, que se sabía los movimientos, se estaban espiando a los familiares para saber cuándo iban a reclamar, qué iban a reclamar, es decir, se hizo un seguimiento muy por fuera de lo que es la seguridad presidencial lógica. Y lo que hace es simplemente desnudar algo que ya se ha visto y ya se ha comprobado con políticos opositores, con empresarios que no querían ser extorsionados, etcétera, que han sido perseguidos por toda una red. Ahora, por otro lado, se pide la indagatoria a Carrió, porque bueno, parece que le llegó de primera mano y no de anónimos, Y se sino cayó la de gente boca. bien conocida, le llegaron escuchas ilegales, por lo cual tiene que dar cuenta de cómo le llegaron, ¿sí? Dijo lo mismo que Stornelli en su momento, que era un sobre cerrado que le dejaban en la casa, o sea, han mentido con el mismo verso. Pero bueno, tiene que dar cuenta de cómo le llegaron esas escuchas y qué vínculo tiene con los que estaban espiando, ¿sí? Tanto personal de la AFI como el falso abogado que colaboraba con Stornelli, que era el delfín de Stornelli para hacer estas denuncias truchas. Y recordemos que todo iba a parar como un embudo a lo del juez ya fallecido, al que le caían mágicamente todas las causas contra el gobierno de Cristina de años anteriores. Y bueno, esas causas van cayendo, lo de la causa por las rutas en Santa Cruz y la obra pública en Santa Cruz también, no, los testigos no hacen más que hacer caer la causa cuando declaran, se queda muy claro que fueron cuestiones armadas, por eso en su momento desistieron de hacer una auditoría, como ella dijo, que es lo más lógico, hacer una auditoría y chequear si hubo sobreprecios, si hubo algún tipo de ayuda específica a alguna empresa para que ganara las licitaciones, etcétera, y no lo quisieron hacer porque, bueno, eso hubiera derribado una causa que está armada, lo que necesita que no haya pruebas, justamente. Así que, bueno, lo mismo con los cuadernos y un montón de cosas que Sí. no tienen ningún asidero, y ya sabemos hace poco, repasando lo del memorándum con Irán, también una causa en la que se demostró que no había ningún delito, y que fue. Todo indica que Nisman fue presionado a inventar esa denuncia para que no le destapara el macrismo la malversación que había hecho de los fondos justamente para investigar Bueno, el atentado a la listo. AMIA, y no resistiendo la presión se terminó suicidando, pues sabía que se le venía todo eso encima. El Bueno, esas don, son algunas de las causas. sí, También está lo del correo. El propio sí. hermano denunció el vaciamiento del correo, Mariano Macri. También hay otras, ayúdame un poco, algunas otras causas, son tantas las de Macri. Bueno, lo del FMI De la acaba deuda del de. FMI a San Juan y el Sí. correo y el espionaje, sí. Decime cómo dice la frase, cómo es la frase común de los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿cierto? Relevo de El pruebas, mismo sí. dijo. Él mismo dijo que le dio la plata a los bancos comerciales con la excusa de que tenía miedo que Ayudarlos. viniera el kirchnerismo. ¿Sabés que tiene miedo de ganar plata? Porque con el kirchnerismo tampoco pierden los bancos. Ningún banco se fue en estos 2 años, incluso estando en pandemia, ninguno le fue mal. A los bancos siempre les suele ir bien. Sí. Algunos bancos, como el Citi, por ejemplo, un banco importante de Estados Unidos, se fue en pleno macrismo. No se fue ahora con el kirchnerismo ni se fue con Cristina, se fue con el macrismo. Vendieron las sucursales, vendieron todo y se fueron. Pero bueno, es tan cínico y tan torpe que él mismo dijo a boca de jarro que le había dado la plata del FMI a los bancos para fugar la Lo plata. escuché O el sea, otro día, es sí, además lo reiteraron en varios noticieros. Sí, sí, sí, sí. Es lo que todos sabemos, No, no, digamos, pero lo claro, dijo más directamente vale. porque le parece además normal hacer eso, ¿no? Pedir plata al fondo para dársela a los bancos, como estatizar la deuda, cosa que ya desde la época de los militares La conocemos, sí. sabemos que existe. Y con el neoliberalismo de los 90 lo Sí. mismo. Así que, bueno, son otras cuestiones. Por otro lado, el gobierno está haciendo las cosas serias, está negociando con el FMI un acuerdo para poder pagar las deudas que deja siempre el neoliberalismo, pero hacerlo sin ajuste, ¿sí? Que es lo que Macri resolvería en 5 minutos, ¿sí? Ajuste, despedir personal, sacar las indemnizaciones para que todo el mundo lo puedan echar y no pagarle nada, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno está buscando un acuerdo que lleva un tiempo, lleva meses, pero bueno, es la manera correcta de hacer las cosas para el país. Independientemente de lo que pase el domingo, que es otro Las de los elecciones temas, del domingo, ¿no? sí. De las elecciones, que probablemente no sean buenos números Para para el nosotros. gobierno, como no fueron las PASO, quizá haya alguna cosa que se pueda revertir con lo que se hizo en estos casi 2 meses. Pero bueno, sabemos que es bastante adverso el electorado, bastante cambiante, está votando a su propio verdugo, a los mismos que hundieron el país sin pandemia en los últimos 4 años, porque no es que hay una nueva fuerza que está cobrando relevancia, están las extremas derechas, algunas agrupaciones, la izquierda más o menos con la misma intención o mejorando un poquito sus números, pero básicamente se está inclinando parte de los votantes sin conocerlo, ¿no? Pero de los votantes que inclinaron hacia el Frente de Todos la elección hace 2 años, están volviendo a quienes endeudaron el país y lo arruinaron hace poquito tiempo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo son los números finales, sobre todo lo que se pone en juego es el quórum propio en el Congreso, en una Cámara o en la otra, la presidencia que quieren a toda costa quedarse si obtienen la mayoría juntos, ¿sí? Juntos por el cambio, cosa que no sería una devolución de favor que sí le hizo el kirchnerismo cuando le tocó ceder la presidencia, aunque no le correspondiera, simplemente porque había sido la fuerza que había ganado hace unos años. Bueno, podría haberlo retenido, quiero decir, sí. la presidencia, y no lo hizo. Tuvo el gesto, bueno, ahora están queriendo ir por todo. Y ya además los que se criticaban unos a otros ya están empezando a hacerse amigos de cara a 2023, los sectores más duros del arco político, los más a la derecha. No los quiero ni nombrar porque hay que tratar de no nombrarlos, pero en líneas generales la extrema derecha argentina está intentando aliarse al macrismo para en 2023 ser una fuerza conjunta. Hay que estar atento a todo eso, hay que ver el campo popular, si puede rearmarse, si puede reconstruir lo que lo llevó al cómodo triunfo de 2019 y estar de pie para 2023 y que no vengan con un discurso de medios hegemónicos a imponer soluciones mágicas, que de mágica no tiene nada y de soluciones mucho menos, y que se lleven de las narices a ese electorado volátil, ¿no? No sé si queda algún tema más. Tenemos a Piñera complicado en Chile, al borde del juicio político, en diputados, ahí con un voto a último momento que se logró conseguir, se impulsó y se aprobó el juicio político. Falta que los senadores definan esto para ver si va a juicio político por algo que Macri podría estar preso de por sí, que es por que le encontraron offshore en los Pandora Papers que se develaron hace poco. Acá hubiera sido genial que en 2016 se hubiera hecho un juicio político a Macri que siguió con las offshore y nunca se deshizo de ellas y reconoció, incluso tuvo que ir reconociendo mentira sobre mentira, que las tenía, que las conocía, que hizo movimientos, que las usó, etcétera, etcétera. Sigue como si nada, allá por lo menos pudieron impulsar el juicio político. Bueno, y está al borde de que se concrete. ¿Cerramos acá o seguimos? Cerramos acá, tenemos más. Bolsonaro se autopremió, después quiso hacer un reconocimiento a científico de Brasil y se lo rechazaron. Bueno, siempre dando la nota, el payaso total. Sí, es un payaso, realmente. Pero bueno, seguiremos la semana que viene. Bueno, que tengamos suerte. Un beso grande. Hasta luego. Gracias, Kaki. Besos a toda la audiencia. Gracias. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió el principito, que se dio vuelta pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí, no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira,

se antepone ante la tierra, o la tierra ante la luna, y etcétera, etcétera, etcétera. Vanas explicaciones. Las dicen las que no saben mirar bien. Si mirasen bien, verían perfectamente la figura de dos dragones que se aman y que van tapando la luz de los astros según se acerquen o se alejen. Por eso, cuando alguien piense que está por llegar el fin del mundo, solo tiene que abrir grande los ojos. Abrir los ojos de mirar lejos y no pensar en tonteras. Pero eso, queridos amigos, no es nada fácil. Amor de Dragones, de Gustavo Roldán. Bueno, ya llegó el momento de la despedida. Gracias por todo. Estuvieron con nosotros Marta Paredes desde Buenos Aires, Claudia Pozo desde Río Grande y Suna García desde Salta. Gracias, amigas, gracias por todo. Y estuvo con nosotros contándonos algo de la caída del Muro de Berlín el historiador Jorge Troisi. Gracias, Jorge. Y ahora nos despedimos con nuestra cuarteta de siempre. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. No se olviden de nosotros. Chao.